Bueno, y si yo me quiero enterar de cosas que suceden, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién te crees que llamo? ¿A Víctor Hugo Morales? Pero no, a Fabián Domán, no, ni loco que estuviere. Ni hablar. No, lo llamo a Manolo Gallero directamente y él me cuenta todo, porque como él es periodista, es escritor, fue director de un diario, fue muchas cosas en su vida, pero también le gusta conversar. Es un gran conversador. Así que hay que darle pábulo para que él avance sobre eso. Manolo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Bueno. Una buena presentación. No, bueno. Espero que estés bien y que también Vilma esté bien. No, estamos bien. Bueno. Mirá, lo que pasa es que, la verdad, la ciudad de Buenos Aires ahora está transitando por lo que se llama distanciamiento, que en realidad es una frase. Sí. Porque acá está lleno de gente que no se distancia nada. Claro. Obviamente. Sí. Además, la mayoría de la gente, o mucha gente, ya no usa más porque viene el verano, por el calor, qué sé yo, el tapabocas. Ah, así la pelota. Así que todo se ha transformado en una gran, bueno, no es gran aquelarre, ¿no? Sí. Que además tuvo su pico más alto el día del famoso entierro, digamos, el velorio de Maradona, de Diego Maradona. Sí. Que, digamos, es absurdo todo lo que se hizo. Claro. Imagínate que vos pensás que Diego Maradona, que es uno de los íconos más importantes del pueblo argentino, un ídolo, ¿viste? Sí. Vas a hacer un velorio y va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No, bueno, ya todo el mundo coincide con que ese velorio se podría haber hecho mucho más ordenado si eran 3 días, pero son los 3 días que ya el gobierno había declarado duelo nacional. Bueno. Primer absurdo. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Suspenden el velorio en un momento determinado porque la vicepresidenta tenía que sacarse una foto con el cajón sola. Sí. Entonces ahí suspende el flujo de gente. La gente estaba la puteada. Seguro. Había cola desde la madrugada, desde Constitución a Plaza de Mayo. No sé si hay una idea, pero son varios kilómetros hablando de plata. Sí. Digamos. Entonces cuando suspenden, la gente entra en crisis. Claro. Empiezan a producir los primeros. Y a las 4 de la tarde, así por orden. Todavía están discutiendo si fue de Larreta o fue de Frederick. Por orden de quien fuera, la policía frena y dice no va más. Sí. Y ahí empiezan a reprimir. Claro. Digamos, entonces, bueno, primero, se traduce en un velorio que hubiera sido un día de dolor, pero dolor y alegría, porque la gente gritaba, cantaba, cantaba Maradona, recordaba los goles. Sí. Y recordaba todas las excentricidades de este gran, digamos, un tipo fuera de lo normal en algunas cosas. Sí, claro. La amistad con Fidel, la amistad con Chávez, el tatuaje del Che en su piel, o sea, todas cosas que hacían un ícono, claro, realmente increíble. Sí. Digamos, okay, todas las cosas típicas de un argentino, digamos, que se expresaba a todos los argentinos de alguna manera. Sí. En toda esta cosa que somos, bueno, que pero no aceptamos la legislación. Pero Manolo, todo esto, digamos, antes decíamos sobre llovido mojado, porque todo esto sucede en medio de una pandemia, en medio de una recesión, en medio de necesidades, gente que no tiene laburo. Digamos, vamos empeorando las cosas. No, muy así. Y además se sigue avanzando, ¿viste?, en esta historia de que parece que la clase política estuviera al margen de lo que vive la sociedad. Sí. Acaban de votar una ley por la cual el Congreso, sesionando hasta la madrugada, que lo bien que hacen, que alguna vez tienen que laburar, labura una vez cada tanto. Sí. Sesionando hasta la votar una ley que le retira fondos que había transferido la nación a la provincia. Ajá. En la época de Macri, sí, por un DNU. Cuando le transfirieron a la policía, en vez de darle lo que dice la Constitución, que se puede transferir un servicio a una provincia, en este caso a un estado o ciudad, le tenés que transferir con los fondos, ajá, le transfirieron el doble. digamos, sí. Si vos dijeras, cada policía salía 10 pesos, para hacer un ejemplo, sí. Le transfirieron 20. Correcto. Entonces, bien. Ahora se recorta eso que se transfirió de más. Sí. Con lo cual se promueve, primero, un nuevo despelote, hablando conflicto, más pronto, conflicto, sí. Conflicto jurídico. Claro. Porque va a salir la provincia, la ciudad, sí. A demandar, a reclamar. Son sí. Derechos adquiridos, claro. Etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y va a haber un nuevo conflicto jurídico, vos te sí. Das cuenta. Sí. En sí, un sí. País que está en una crisis del carajo, sí. De nuevo con quilombo de este tipo. Mm. Aprueban el impuesto a los ricos, supuestamente impuesto a contribución extraordinaria, no sé qué. También otro bolazo, porque lo venden como la contribución a los ricos, y resulta que el 25% de esa contribución va a ir destinado a subsidiar a las empresas que están en el proyecto de Vaca Muerta. ¡Ah, mirá! ¡Ah, bueno! ¡Ah, sí, o sea sí, que sí. No es que la contribución no, va a ir no, no, para, ya, que, sí, ya para, está. Para los hospitales. Sí, claro, sí, sí, de salud. Sí. Bueno, va a ir esa contribución a los ricos, algo me olía mal. Pero no, ni hablar. Esto era para la tribuna. Claro. Esto era para la tribuna. La tribuna. Entonces, no. Todos los que la defendían, sí. Ninguno te aclara, no, pará, a ver, ¿a qué va a ir esa contribución? Sí. Veamos. El 25% va a ir a Vaca Muerta. Claro. Pero a subsidiar las empresas, claro. Que van a intervenir, sí. En Vaca Muerta. Sí, sí. Sí, es sí. Una barbaridad. Sí. Entonces, vos decís, la verdad, que esto es una joda. Sí. La verdad que sí, parece un país bananero sin banana. Sí. O sea, donde ocurren todas estas cosas que, digamos, van profundizando en vez de ir diciendo, bueno, vamos a ver cómo resolvemos la crisis que estamos. Claro. A ver qué pensamos. Mm. Ahora sale eso de los jubilados, que esto es otra burla. Sí. Un aumento que le van a dar a los jubilados en diciembre. Tampoco es una montajeita, no. Son 700 pesos sí, sí. A lo de la haber mínima, ajá. Que cobran 19.000 pesos, sí, que okay. Es una miseria absoluta. Uh-huh. Le van a dar 700 pesos de aumento que se lo van a descontar en marzo. Claro, pero eso siempre tenés que relativizarlo respecto de la canasta básica, y la canasta básica está en 40 y pico lucas. Por eso. Entonces digo, ¿cómo, ¿de qué estamos hablando? No, ¿y de qué jubilado va a poder vivir con 19.000 pesos? Sí, sí. Bueno, pero también se puede comprender que el Estado no tiene más guita para repartir. No, más bien, pero bueno. pero a su vez ha ido reduciendo las contribuciones patronales. Ajá. ¿Viste? Ajá. Los aportes patronales han venido siendo reducidos sí. Desde año a año sí. En todos estos últimos años. Sí. Entonces realmente esto es bárbaro. Bravo. Sí. Manolo, charlé con Vilma Ibarra sobre el tema capitales alternativas. ¿Tenés alguna info de esto? Porque están queriendo distribuir un poco, descentralizar y que algunas ciudades del interior, que aborrezco llamarlo interior, claro, porque es como si estuviese fuera del país, ¿no? Y que el país estuviese donde vos vivís. No, claro, el país está donde vos vivís. Y yo estoy en el culo del mundo. Fuera del planeta, ¿no? Fuera del planeta. Entonces digo... Acá atiende Dios, sí, acá sí. Está Dios y atiende acá. Exactamente. Bueno, pero sí. Digo, ¿tenés alguna info respecto no, a...? No, se está avanzando. Es un viejo proyecto, no sé si vos recordás, que Alfonsín, estamos hablando sí. De 83, 84. Viedma. Había decidido que la capital fuera Viedma. Claro, no sé si claro. Entonces fue un viejo proyecto que empezó a dar vueltas, empezaron a decir, bueno, pero hay que construir, tipo Brasilia, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos a hacer la capital del país fuera de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Que, digamos, es un viejo proyecto, se viene discutiendo yo creo que desde el nacimiento del país. Sí, claro. En algún momento... La capital fue mi ciudad. Sí. La capital de la nación fue Paraná, eso. Donde estaba Urquiza, que en ese momento era presidente, no reconocido por la ciudad de Buenos Aires. Ajá, okay. Donde estaba Mitre. Sí. Hasta la batalla de Pavón se dio esta situación. Sí. Entonces, bueno, ahora de nuevo han avanzado en eso. En esa vieja anuncio presidencial con bombo y platilla que se hicieron cuando asumió este gobierno, sí. Diciendo que iba a gobernar, no... con, digamos, con la mitad del país, sino con todo el país y con todas las provincias. Sí. Entonces están pensando en eso hace tiempo. y están pensando en lugares alternativos. Algunos decían ciudades como, digamos, tirando ideas, ¿no? Sí. Algunos decían ciudades como Córdoba, como Rosario. Sí, sí. Hablaban incluso de Santa Fe, por la vieja historia del papel de la constituyente, del 53. Claro. Hablaban también del sur, de algunas de las ciudades del sur, hablaban de Neuquén, de Río Gallego. Sí. Pero, digamos, hasta ahora son todos rumores, no hay nada en concreto. Y además todo, viste, con un presupuesto como el que tenemos. Eso te iba, pero vos sabés que eso te iba a preguntar. Claro. Digamos, para hacer obra, para encarar obra, nunca es el momento, nunca, no. Nunca es el momento, o sea que tenés que forzar el momento. Pero digo yo, ¿estamos en una situación que permitiría el movimiento este que significa descentralizar? Porque yo estoy de acuerdo con descentralizar, pero yo no sé si este es el momento de hacerlo. Mira, en términos generales creo que no es el momento. Sí. Creo que es un momento muy complicado y además implicaría construir infraestructura. Esto digo, ¿de dónde sacás la guita para hacer esto? Vos imaginate lo que es trasladar el Congreso Nacional, sí. Que acá tiene un lugar, están todas las condiciones para que funcione cuando funciona, porque estos vagos cada vez funcionan menos, pero bueno, cuando funciona. Si tenés que trasladar y construir todo lo que tenés que construir. Bueno. Todo lo que tenés que pagar. Sí. Porque el interior reciben una asignación por venir de Entre Ríos, de Córdoba, de Clarito, Santa Fe a Buenos Aires. Sí, sí. Imagínate si lo tenés que trasladar a todo, para decir de alguna manera, a Río Gallego. No, ya está. O sea, es todo, viste, todos son proyectos en el medio en el aire, creo. En términos generales. No, pero como vos decís, pueden ser también para la tribuna, ¿no? Pueden ser. Sí, son todas cosas para provocar. ¿Cómo el de? Mirá, yo estoy de acuerdo con la ley del aborto, seguro. Sí. Está claro. Sí. Está claro que la penalización del aborto me parece un absurdo. Sí. De todo punto de vista. Pero de cualquier manera, el proyecto de esa ley también genera un debate. Ajá. En un momento en que el país tendría que estar debatiendo otras cosas. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con los movimientos feministas, de la urgencia, de la importancia, sí. Pero digo, es el momento, porque estamos en una crisis. Claro. Es una crisis que abarca, que hace que casi el 50% de la población esté en el límite de la pobreza. Pero vos fijate la diferencia que hay, ¿no? Estos movimientos no implican la necesidad de un presupuesto. No. O sea que no está mal si no se afloja con la tensión, si no se afloja con la solicitud. Lo que me parece que está medio fuera de camino es empezar a pensar en cosas que necesiten presupuesto. No lo tenemos. No lo tenemos. Además, el presupuesto que acaba de ser aprobado. Sí. Digamos, no incluye una partida especial para esto. Sí, ok. O sea que no. Sí. Las rentas generales y la movida que le permite de nuevo al jefe de gabinete de mover las partidas. Ah, claro. Pero, viste, eso es en este momento. Sí. Han suspendido el IFE porque no hay plata. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? No. No te rías. Esa es la gran disyuntiva. ¿Nos quedamos o nos vamos? Bueno, ¿y si nos vamos, a dónde nos vamos? ¿A dónde? Está todo pelotado. Bueno, pero con buenas noticias alrededor, ¿eh? Ah, sí. En Brasil perdió Bolsonaro las elecciones de la alcaldía. Mira. Le dieron una paliza. Mira. En todos lados. Sí. Ganó una centro-derecha, que es la que ha ganado en general. Sí. Pero con un avance muy grande de una nueva izquierda. Ajá, esto también es interesante. Ajá, bueno. Hay un candidato ahí de San Pablo, Boulo, que tiene 38 años. Sí. 38 años. Sí. Imagínate. Listo. Jovencísimo. Que de un partido PSOL que es una decisión del PT. Sí. Y que acaba de sacar casi el 45% de los votos. A la flauta. En una ciudad como San Pablo. Claro, claro. Que es una de las ciudades más grandes del planeta. Sí. Sí, en San Pablo prefieren hablar inglés y no portugués. Sí. yo los conozco. Y los negros en San Pablo laburan haciendo limpieza. Sí, Sí. Bueno, ese es San Pablo. Sí, en esa ciudad, sí, así con toda esa característica, sacó muchos votos esta izquierda nueva. Ah, bueno. Que hay que ver qué pasa. Igual bueno, alegre. Bueno, fue muy bien. Bueno, pero aparece una esperancita, como vos decís. Sí, ¿viste? Y aparece una esperanza en Chile, donde se votó en contra de la constitución de Pinochet, y aparece una esperanza en Perú, sí, donde la movilización popular tiró abajo un presidente que duró 5 días. Claro, claro. O sea, sí. Y aparece una esperanza en Guatemala, donde grandes movilizaciones están denunciando la corrupción. Ajá. Digamos, aparecen situaciones, sí, sí, que es interesante en todo el continente. Bueno, mirá cómo estás terminando tu columna por primera vez en la reputa vida. Estás, con un signo positivo. Estás terminando repasando cosas buenas que andan pasando a nuestro alrededor. Yo, bueno, y me olvidaba de Bolivia. Sí. No, pero yo aparte, esta nota me la guardo, pero como un recuerdito. Manolo, te mando te mando un abrazo, un abrazo con gel, te mando abrazo con gel. Gracias, sí. Gracias por Vilma, un beso grande. Bueno, un abrazo, chau. Suerte. Bueno, lo escuchaste a Manolo Gallero, ¿dónde? Aquí en El Desconcierto.